¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Nota en 35 milímetros, como siempre, desde radioleufu.cl. También estamos, todos los jueves, desde las 8 de la noche, los domingos a las 12 y durante la semana nos pueden escuchar por Spotify como podcast. Por lo menos hasta hace un par de días estaban los tres primeros programas. Yo no he revisado nuevamente, así que espero que ya esté en el programa de la semana pasada y por supuesto que este se incorpore luego. Esta es nuestra edición 177 y es la decimotercera de este año 2020. Y viene siendo la quinta, si no me equivoco, a ver, 9, 10, 11, 12, 13, la quinta de esta temporada de invierno. En un día que está marcado por noticias y por una situación general bastante preocupante. Pero no, si está todo regio, están saliendo de cuarentena, está todo mejor, volveremos al colegio, dice la alcaldesa Providencia. No sé, ¿en qué país visto? No sé, estoy pensando en el sur de la frontera, pero vámonos con algunas noticias del mundo del cine. Hay noticias así como... Hay buenas noticias aparte de los festivales y también una noticia que no es muy buena noticia, porque hubo una filtración de una película que se iba a estrenar en octubre, o se va a estrenar en octubre, que es Matar a Pinochet, de Juan Ignacio Sabatini. Y esta película... Marco, disculpa, pero yo creo que hay que grabar de nuevo, porque se te quedó pegado. ¿Se me quedó pegado el audio? Sí, así que hay que partir de nuevo, porque se estaba como cetáceo. Sí, ya, voy a partir de nuevo. Entonces, José, si nos escucha, voy a partir de nuevo. Buenas tardes, estamos en una nueva versión de Nota en 35 milímetros. Es la decimotercera edición de este año 2020, la quinta de esta temporada de invierno y es la centésimo septuagésimo séptima, o sea, la número 177, desde que iniciamos nuestro programa el año 2015. Estamos, como siempre, desde radioleufu.cl, todos los jueves a las 8 de la noche, los días domingo al mediodía y durante la semana por Spotify. Así es que... ya está siendo difícil que no se nos escuche, si es que se sabe que tenemos este programa. Ha sido un tiempo de harta noticia, buena y mala, una buena de tensión. Pucha, no sé cuál... Hay buenas noticias, fíjate, en lo que es el tema de festivales. Yeah. Porque... bueno, con esto de la pandemia, los festivales están siendo la mayoría en línea y eso hace también más fácil acceder a ellos. Partamos con Arica Doc 2020, que lanzó su convocatoria para este año y hasta el 30 de agosto recibe trabajos. Pero lo interesante es que... se va a realizar el año 2021, entre el 11 y el 24 de enero. Ah, pero pueden descargar las bases quienes quieran participar en mente enviando trabajo de mediometrajes y obras de no ficción. Pueden buscar las bases en aricadoc.cl/bases-2020. Así es que ya se sabe. También, fíjate, han seguido publicándose adelantos de lo que va a ser la tercera edición de Frontera Sur. Y entre esto está el material, digamos, se publicó la programación del foco dedicado a John Sniadecki, que junto con Joshua Boneta, ellos hicieron un largometraje de no ficción que se llama El mar, la mar, que abrió la primera versión de Frontera Sur del 2017. Y este foco que va a estar en Frontera Sur va a ser la primera retrospectiva que se hace del trabajo de Sniadecki. Siempre trabaja en colaboración con otra gente y hace un trabajo con mucho contenido antropológico. Y va a estar también su último trabajo, que se llama A Shape of Things to Come, o sea, La forma de las cosas que vienen. Y durante el festival también va a haber una charla con Sniadecki en línea acerca de su trabajo y su forma de entender el cine, gracias a un convenio con la carrera de Artes Visuales y Antropología de la U de Conce. Así que esta es una súper, súper buena noticia. Sniadecki, es un realizador súper, súper interesante. El Mar la Mar es una belleza de película. Así es que va a haber 9 películas para ver, incluyendo la última. ¡Qué bueno, qué bueno! También este martes recién pasado, o sea, antes de ayer, comenzó la muestra 51 películas online y gratis del FemCine 2020, el Festival de Cine de Mujeres, que se extiende hasta el próximo domingo 9 de agosto a través de la plataforma tv.festhome.com. Bueno, ya dimos la semana pasada parte de la programación, así es que revisar el programa anterior, pero por lo menos ya sabemos que había un documental acerca de la primera mujer cineasta de la que se tiene conocimiento, Alice Guy Blanchet, que se llama Cien Natural, la historia no contada de Alice Guy Blanchet, que era la película de apertura también del festival, y también la película Visión Nocturna, Carolina Moscoso, que ganó premio en el Festival de Cine de Marsella el fin de semana pasado, o antepasado. Así es que está bueno este festival que se llama FemCine 2020. Sanfic se va a realizar en línea desde el próximo domingo 16 hasta el 23 de agosto. Y destacaba ahí la película Little Joe de Jessica Hosner con Emily Beecham y Ben Whishaw. Y la película Blanco en Blanco de Teo Kurt, esta película que está... Es que quiero ver, chilena. Con Alfredo Castro, una película chilena, es una coproducción en realidad, pero... El tema nos toca profundamente. Claro, hecha en la zona Magallanes, acerca del exterminio Selnam. Y también, más nuevo, apareció ayer o antes de ayer, compartió la noticia Álvaro Peña, de la realización online del Suspenso Fest, Festival de Cine de Terror y Suspenso, que se va a hacer, decíamos, en línea entre los días 25 y 29 de agosto a través de la página suspenso.cl. Hasta el momento no hay información de la programación, pero habrá que estar atentos. La otra noticia, fíjate, que yo no sé si es una, yo diría que una mala noticia, porque tiene que ver también con la apropiación indebida de una obra que estaba en progreso, que es la filtración de la película Matar a Pinochet de Juan Ignacio Sabatini, que está referida al atentado a Pinochet el año 87, yo no me acuerdo qué año fue el atentado. 87, parece. Tanto tiempo. Claro, esta noticia salió en La Tercera el martes, pero yo poco antes de ver la noticia ya había aparecido en el muro de Facebook un link para descarga de la película y para verla en una plataforma virtual, además que han tratado de clausurar varias veces. Bueno, Matar a Pinochet está basada en el libro Los Fusileros de Juan Cristóbal Peña y es protagonizada por Daniela Ramírez, Cristian Carvajal, Gastón Salgado, Gabriel Cañas y Mario Orton, entre otros actores. Me parece que también estaba Luis Gnecco. Y es una película que no está terminada, o sea, son 77 minutos de la película a la que todavía le faltaba postproducción de sonido, de imagen, de efectos especiales, etc. Por lo tanto, por ahí ya había algunos comentarios de que la película como que se quedaba al debe, y claro, no es una película completa. Conviene esperar hasta octubre cuando la película esté hecha, conviene en lo posible que se exhiba en cines y que la gente pueda verla. Hay que apoyar el cine nacional y en este sentido el que una película se filtre en la postproducción, lo que quiere decir que fue filtrada desde adentro, es una cosa preocupante. O sea, fue un sabotaje de alguien que tuvo un rollo con el tipo y se lo quiso cagar nomás, claramente. Es muy posible, no hay información de cómo se filtró, simplemente de que estaba por ahí en alguna de las cuevanas y también para descarga. Claramente había una pelea interna y se lo quiso... Había un vínculo de WeTransfer para descargarla. Así es que lamentable, pues, porque eso también pone en cierto riesgo el cine que se está haciendo acá en Chile. Esas son las noticias del mundo del cine. Creo que no se me fue ninguna que haya aparecido recientemente, si alguna cosa por ahí se me puede haber quedado. Y tenemos un obituario, fíjate que cercano. Es cercano, porque durante, no recuerdo si fue el fin de semana o los últimos días de la semana pasada, nos dejó Rolando Cantero, un histórico audiovisualista. Por ahí decían que era como la memoria audiovisual de Concepción en el año 80, de todas las jornadas de protesta. Él también fue militante y profesor del Biobío de la Araucanía, dirigente importante de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, la AGECH, que era la organización alternativa de resistencia, del profesorado. Paralela al Colegio de Profesores, que en dictadura estaba, por supuesto, cooptado por la ultraderecha, que ahora está también en el gobierno. Entonces, a mí me tocó ingresar a trabajar cuando la GES estaba en auge y estaba traspasándose, quería entrar al Colegio de Profesores. Entonces yo me colegié al tiro y digamos, fui a un par de reuniones de la GES, pero ese nos dijo que sería bueno que entráramos todos al colegio. Pero un trabajo importante se hizo, gente muy importante, muy, claro, muy trabajadora. Y fíjate que por ahí circula por Facebook y varias plataformas, según también en YouTube, un registro que hizo Cantero, que es histórico de una banda de rock o banda de canción popular, pero que también hace una cosa media blusera, que se llamaba Los Neumáticos en Llama. Era muy bueno. En aquella época, Gualpencillo, o sea, lo que ahora es la comuna de Gualpen. Nene, hagamos el amor. Hagamos el amor en la barricada. ¿Apareció el video, Sepo? Ver parte de la obra de Cantero en YouTube. También desapareció esta semana Wilford Brimley, un viejo actor que participó en la serie The Waltons, en True Grit, ¿cómo se llamó esta en castellano? Con John Wayne, que después hay una versión de Manon Cohen, Temple de Acero, en El Síndrome de China, en El Jinete Eléctrico y en Cocoon. Qué linda la película esa. Ron Howard. También Renny Santoni, actor de Harry el Sucio, y que hacía el rol de Poppy en Seinfeld, en la serie, murió a los 81 años. Y para nosotros, fíjate, dentro de nuestra formación como apreciadores del cine o cinéfilo, Alan Parker. Importante, Alan Parker. Importante, desde su trabajo como guionista en esa maravilla, la mejor película romántica para adolescentes o púberes, que es Melody. Púberes, pues un niño. Llamada realmente en inglés Swalk. Sealed with a Lovely Kiss, sellado con un beso amoroso, significa, así se llama la película en Inglaterra, Swalk. Pero también dirigió Bugsy Malone, su primera película como director, un musical con puros actores, Corazón Satánico, niños, llamas, The películas Wall, adultas, Expreso de Medianoche, Fama, Pink Floyd, The Wall, Corazón Satánico, Mississippi en Llamas, Los Commitments y Evita. Buena también, buena. Le hacía el musical Alan Parker. Era melómano total, po. Claro, claro. Bueno, nos pilló el tiempo. Despidamos con una canción de los Bee Gees, de la banda sonora de Melody o Swalk, que se llama To Love Somebody. Y volvemos dentro de 3 minutos con más nota en 35 milímetros. Sí, número de mayo, más bonita. Los Bee Gees de los años 60 me gustan mucho. Así que ya volvemos con más nota en 35 milímetros. Kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say, to do each and every. I ain't got you, ain't got you. love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you. To love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you. Ya, estamos de vuelta. Escuchamos a The Bee Gees con To Love Somebody, la película Melody, que tuvo guión de Alan Parker. Hablemos de otras películas. Pues tú viste una película de... Se llama Stephen Chbosky. Dale. Ya, después me estoy preguntando. Lo que pasa es que, al igual que Melody, es una película como para pobres y adolescentes. Es una película muy bonita, no es gran cine. Es la versión de un bestseller del New York Times, escrito por Raquel Palacio, norteamericana de origen colombiano. Es una película ideal para ver con niños porque es el triunfo de la superación, el esfuerzo, esa cosa, porque es un niñito que nace por una enfermedad genética con una cara muy, muy deforme, y tras 27 operaciones logra tener una cara más o menos parecida a lo que se estima como normal. En realidad, una cara que no tiene la belleza clásica para nada. O sea, el mismo niño se dice que es feo, pero también lo dice otro niñito, uno se acostumbra a la cara y te das cuenta que como lo que tendríamos que saber todos, que la belleza es una construcción cultural y realmente lo que importa es lo que no se ve. Y el niño tuvo una educación en su familia, homeschooling, y el cuidado de sus padres y de su hermana, es un niñito maravilloso. O sea, para nada es... A ver, ¿cómo? Yo he tenido contacto con estudiantes que han tenido alguna malformidad, alguna enfermedad, alguna cosa que lo haga verse o sentirse disminuido entre los compañeros, y la mayoría tiene una cosa así como de manipulación, como acostumbrado a ganársela manipulando. Y este personaje no es así, es un personaje como bien sanito, como una buena autoestima, pese a saberse, conocer su condición de distinto, pero por supuesto como es niño, muerto de miedo de conocer la realidad. Y su madre lo empuja, lo obliga a ir a una escuela con más niños. Es una escuela bien especial en todo caso, y una escuela cara, pero con muchos niños becados también. Entonces ahí se encuentra con la realidad. Es bonito porque, a pesar de que sufre burlas, por supuesto, bullying, todas las otras cosas, logra hacerse de amigo, y al final es un ejemplo para los demás. Bueno, es la típica película donde todo se quiere y todo queda bien, qué sé yo, excepto un par de matones. Pero la verdad que la película me llegó más porque había estado viendo otras cosas y al final todo redunda en lo mismo. O sea, lo difícil de aceptarse, de que la gente te acepte tal como tú eres, de también de que tú te valores como eres. Y me gustó esta película porque vi en el Netflix el anuncio, porque me recordó a Mask. ¿No te, tú dices que no la viste? No recuerdo, sí, la vi alguna vez, pero... Sí, la vimos. Esa película es del año... 85. Creo que la vimos en el cine o quizás no, la arrendamos, sí. No, la vimos en la televisión seguramente. Con Eric Stoltz, de Peter Bogdanovich. Viste, bueno, el director y la Cher hace un tremendo papel ahí, creo que estuvo nominado, ganó un premio grande la Cher por esta película. Recibió un premio en Cannes el año 85 por Mejor Actriz. Y estuvo sonando también ella para el Oscar, me acuerdo. Sí. Bueno, la historia de Mask es real, es distinta. No sé si la misma enfermedad que tiene este niñito, la que tiene el personaje que hace el sector, se llama el niño personaje, se llamaba Danny... Ay, es que yo vi esa película, la vi varias veces, una película que me impresionó y que me gusta Mask. Mucho. Sí, Mask, sí. Me gusta porque Rocky... ¿Cómo se llama el niñito? Espérate. Rocky Dennis. Eric Stoll. ¿Por qué me gustaba? Porque lo mismo, la madre había criado con tanto amor a su niño, pero lo había mantenido alejado de otros niños, solamente con un grupo de viejos motoristas, viejos que andaban en moto, y un novio que ella tenía. Él es Sam Elliott, ¿no? Sí, el novio es Sam Elliott, que hace un papel, pero precioso. En algún momento el niño sale de campamentos, como tío de campamento, igual hace una vida bien bonita y todo, pero el final es muy distinto a lo que vimos ahora, pero él tenía también dolores, muchos dolores por su malformación craneana. Entonces era una película un poquito, bastante más dura. Sin embargo, estaba impecablemente actuada por el Eric Stoll. Siempre me gustó ese cabrón a mí. ¿Qué pasó con él? No tengo idea, fíjate. ¿Tuvo alguna carrera Eric Stoltz? Fue actor también de esta generación de el Black Pack, ¿no? De las películas de... De John Hughes. De John Hughes, claro. Actuó en Alguien Maravilloso. Ha sido director regular de Glee en algún momento, estoy leyendo por acá. Claro, casi fue... el protagonista de Volver al Futuro y finalmente se quedó Michael J. Fox con el papel. Ya, ¿en serio? Claro. Y ha actuado principalmente en televisión últimamente. Lo he visto en televisión, otra vez lo vi en una película de villano, en una, creo que la Ley y el Orden, no me acuerdo, lo vi. Hay una película que nos gustaba mucho, está Alguien Maravilloso, ¿te acordáis? Pues te la dije, no me escuchaste, la nombré. Sí. Era y también desarrollaba carrera como productor de cine. O sea, se fue para la parte técnica del cine. Claro. Pero, bueno, lo importante de las dos películas que tratan el mismo tema, uno con más realismo que el otro, es la importancia, o sea, el daño que hace el buscar el apego al estereotipo, ya que ya es como de perogrullo decirlo, pero... Muchos años, no tantos años atrás, era terriblemente doloroso el salirse del estereotipo. Claro, mira, encontré otra información más reciente de Eric Stoltz y actúa en una de las últimas películas de la Elizabeth Moss, que se llama Her Smell, su olor, que es la historia de una rockera. ¿Ya? Y ahí actúa también Eric Stoltz, pero bueno. No ha dejado de actuar, aparte de producir y dirigir cortos y televisión. Volvamos entonces a Wonder, esta película de Stephen Chbosky con Julia Roberts, hace la mamá, ¿no? Y Owen Wilson. Sí, el Owen Wilson, como siempre, genial. Pero yo creo que no podría explicarse Wonder sin relacionarlo como recién lo hicimos con Mask. Porque más es más para adultos, es más para jóvenes, porque el tema es tratado menos dulcemente, menos protegido, más crudo. Pero esos temas de la diversidad, el tema de las diferencias en niños, debiera ser tratado con así con profundidad y con sutileza como están haciendo estas películas. No sé si a lo mejor soy muy profe para decir esto, pero realmente nosotros necesitamos un fuerte cambio, no tanto los cabros, sino que los adultos. Todavía hay gente adulta, así de la edad mía, mayores, incluso más jóvenes, que son completamente, como juzgan por la apariencia. No, sí, claro. Les falta lectura, le falta vivencia, no sé cómo decirte, pero es terrible todavía encontrar eso. Bueno, esta película tuvo buena crítica, me acuerdo yo, cuando salió, desde el año 2017. Sí. El director Chbosky ha hecho películas también entre comedias, y esta que es más dramática, y películas adolescentes como... películas juveniles casi siempre. Las ventajas de ser invisible, por ejemplo. Sí. Ahora, tú decías que esta se puede ver en Netflix. En Netflix, súper bien, y es como, digamos, como está con subtítulos, también la puede ver en castellano, la puede ver cualquier, con los niños, como sea. Pero la gracia de tener este tipo de películas es como verla, y insisto, junto con la otra, para poder ver la evolución de los tiempos también. Porque junto con Mask. Mask, de Peter Bogdanovich. 35 años atrás, con lo que pasa ahora, y bueno, y la película de Mask está ambientada un poco tiempo antes, donde tu 40 años, hay hasta diferencia, pero aún están los dolores. Sí, pues, oye, me parece que llegamos al tiempo, y tenemos música, entonces. Una linda canción. ¿Por qué le elegí la canción? Porque la mejor amiga de la hermana le regaló un casco para que él pudiera salir, y le decía así, Major Tom. Entonces vamos con Space Oddity, David Bowie. Y fíjate tú que la novela fue inspirada por una canción de la Natalie Merchant. ¿Sí? Que aparece en la película, se llama Wonder la canción. ¿Sí? Natalie Merchant, del disco Tiger Lily, que es una lindura. Pero vámonos con David Bowie, Space Oddity, y volvemos dentro de 5 minutos y algo con más nota en 35 milímetros y hablando de otras películas. Ya. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping. Y ya estamos de vuelta. Escuchábamos a David Bowie con Space Oddity. David Bowie es uno de nuestros invitados habituales acá en Notas en 35 milímetros. Como siempre, es radioleufu.cl los días jueves a las 8 de la noche, los domingos, repetición a las 12 del día, y en Spotify como podcast. Estamos hablando de películas. Yo vi una película, fíjate, súper interesante, una película brasileña. ¿Te gustó? Me gustó y me recordó otra que no tiene mucho que ver, así que yo quiero hablar de las dos películas. Primero, Bacurau, la película de Kleber Mendoza Filho y Juliano Dornelles del año 2019, que tuvo una buena pasada por los festivales de Cannes y Venecia el año pasado, si no me equivoco. Fue destacada, pero también la crítica ha sido mixta. La película es una película, podríamos decir, mestiza. Kleber Mendoza Filho tuvo notoriedad con Aquarius, esta película con Sonia Braga, donde Sonia Braga era la última habitante de un edificio Art Deco que iba a ser demolido en Recife. ¿Te acuerdas? ¿Sabes que, que en Wonder también actúa Sonia Braga? Tipo. Hace de abuela en papel chiquitito. Y acá dirige con Juliano Dornelles, que es uno de sus colaboradores, si no me equivoco. No recuerdo si es asistente de producción o director de arte. La cosa es que hacen una película que es mezcla muchos elementos, tiene elementos de realismo mágico, de folk horror, de ciencia ficción. De hecho, es una especie de distopía, está ambientada en unos cuantos años más, así es como parte. Y me recordó en ese mestizaje otra película, una que vi hace unos meses atrás, que se llama Blood Quantum, de Jeff Barnaby, que es un director nativo de las Primeras Naciones en Canadá. O sea, es un cine de zombies indígena, este de Jeff Barnaby, que se llama Blood Quantum. Un cuanto de sangre, que tiene que ver con la cantidad mínima de sangre para ser considerado indígena, según la legislación canadiense. Pero es una película de zombies ambientada en los años 80, en donde la plaga zombie no ataca, lo único que sobreviven en realidad son los indígenas norteamericanos. Entonces, en esta película, Black Quantum, hay una reflexión sobre el racismo y también sobre la ecología. Hay imágenes hechas en animación que son realmente hermosas y muy profundas, muy potentes. La película esta, Black Quantum, no es una película perfecta, no es una película súper buena, pero es interesante y entretiene. Wow. O sea, cumple por lo menos con lo que uno espera de una película de zombies con alto gore y todo eso. Y actúa Michael Gray Eyes como protagonista, que actuaba también en las primeras temporadas de Fear the Walking Dead, donde también salía como líder indígena, y acá es un sheriff de un pueblo. Me acordé, fíjate, de esta película porque trataba estos temas de la ecología y también del racismo desde un género particular que es el cine de zombies. Bacurau, esta película brasileña, tiene, yo te decía, elementos de cine fantástico y también tiene harto de western. Para poner un poquito, contar un poco la historia, sin hacer, ojalá, spoiler, la película parte con una canción hermosísima de Caetano Veloso que hizo popular la Gal Costa el año 69, que se llama No Identificado, y parte con esa música que tiene un comienzo que es muy tensionante, con algún tipo de sintetizador de la época, un Moog seguramente, año 69, y se ve el planeta Tierra, y de a poco empieza a acercarse hasta llegar al sertão brasileño. El sertão. Bacurau es un pueblo ficticio que queda cerca de Pernambuco, al sur de Sierra Verde, y es un pueblo que, cuando leía una entrevista a Kleber Mendoza y a Juliano Dornelles, y ellos decían que el sertão es un lugar muy difícil para grabar, para filmar, porque ellos querían aridez, y ya había llovido y estaba todo verde. Y por otro lado, en el sertón, la población es predominantemente blanca. Tipo. Blanca. Italiano. Ni siquiera tan mestiza. Blanca, y hay ciertos reductos, ciertas aldeas que surgieron de los quilombos. Y son población netamente negra. Los quilombos eran las aldeas que armaban los esclavos fugados. Sí. Entonces, este bacurau es una especie de quilombo, pero es un quilombo mestizo. Hay población negra y población blanca y población mestiza. La película comienza con un camión cisterna que lleva agua a bacurau y lleva una pasajera que es una joven que nació en el pueblo pero que se ha ido a la ciudad y va al pueblo porque ha muerto su abuela, que era la matriarca del pueblo. Ya. El padre de esta chica es el profesor Plinio, el profesor de la única escuela del pueblo, una escuela multigrado, y por tanto una figura importante unidocente del pueblo. ¿Ah? Unidocente. Y cuando llega, ocurren cosas raras en el pueblo. Primero, el pueblo desaparece de los mapas, por lo menos de los mapas así como Google Earth. Y por otro lado, empiezan a ocurrir algunas muertes a balazo, casi masacre. El pueblo recibe agua de un aljibe porque hay un alcalde que busca reelección, que es muy tipo Bolsonaro, que cortó el agua del pueblo con una represa para entregársela a los capitalistas que viven cerca. Y el pueblo tiene personajes así que son bien arquetípicos. O hay, por ejemplo, una especie de DJ que tiene una radio con altavoces en el centro del pueblo y que va dando las noticias de lo que ocurre y que va a guiar, por ejemplo, el funeral de la madre del Plinio, esta mujer que ha fallecido, esta matriarca. Hay una especie de cantor y guitarrista que bien podría ser un guitarrista de blues o algo así, pero claro, hace música brasileña que también va contando lo que va ocurriendo. Hay un prostíbulo itinerante con una casa rodante. Es bien americano, latinoamericano. Un personaje muy importante que le llaman Pacote, pero él pide que le llamen Asensio, por favor. y los niños ven por internet los 10 mejores asesinatos de Pacote que están registrados por cámara de seguridad. Quiere decir que este era un sicario, pistolero, o bien era uno de estos bandidos como los que estudia Hobsbawm en Bandidos y en Rebeldes Primitivos. ¿No? Hay otro bandido que está fugitivo que se llama Lunga, que responde mucho más al arquetipo del bandido como los de Hobsbawm. Y de pronto están estos asesinatos que no se sabe por qué, si son de los terratenientes u otra cosa, pero entre medio aparece un platillo volador que es un dron y aparece un grupo de turistas norteamericanos armados hasta los dientes y que son comandados por Udo Kier, el actor, y Sonia Braga hace el rol de una amiga de la matriarca, que viene a ser también otra figura importante, porque es la doctora Domingos, creo que se llamaba, que es la doctora del pueblo. Y con ese cóctel, tú tienes ahí una historia que está ambientada en un futuro cercano, dice ahí, pues usted decía que es una distopía. Entonces, oye, me gustó la televisión historia. También se pueden ver ejecuciones públicas, lo que vendría haciendo como la proyección de Bolsonaro para adelante y la ultraderecha. Entonces, la película ha tenido críticas dispares, yo la encontré muy buena. Tiene homenajes a John Carpenter con la música, la música popular brasileña está presente, más la música también de la propia película, que tiene mucha onda con la música del terror de los años 70. Pero es una película que es muy, muy mestiza. Interesantísima Bacurau. Yo no sé si estaría en programación para estos meses acá en Chile o iría a llegar solamente a la red de salas de cine de Chile o de alguna manera. quizás llegue a la página, a la plataforma que va a tener el Cinearte Alameda. Pero quién sabe. Bacurau, de Clever Mendoza Filho, Juliano Ornelli, es una película que vale la pena ver. Y también Blood Quantum, de Jeff Barnaby. Dos películas del año 2019, que tratan de temas como la diversidad de raza, como el tema ecológico, etcétera, y el racismo. Así que llegamos al final del bloque. Despidamos con la canción No Identificado, de Gal Costa, en realidad de Caetano, en la voz de Gal Costa, de la banda sonora de Bacurau. Y volvemos dentro de 3 minutos y algo. Uma canção pra ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, computador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Ya volvimos, ahí escuchábamos entonces No Identificado, de Gal Costa, película Bacurau, una película brasileña, destacada en los festivales del año pasado. Ojalá llegara aquí a los cines o alguna forma de la, pero en todo caso están, tanto esta película como Black Quantum están pillables por descarga. Súper, porque no nos queda otra, po. Claro, que estas películas son difíciles de proyectarse en los cines. Se nos acaba ya el programa, estamos en el último bloque. Oye, yo me lo sufrí todo con la serie que se me ocurrió ver. Me di cuenta que soy una señora telesérica. Ah, yo no veo teleserie, pero tuviste, además te fuiste para el Oriente Lejano. Fue un error, me equivoqué, pensé que era otra película, que era una película, y me puse a ver, y la verdad que era preciosa. Los primeros 10 capítulos, tuve todos los 10 primeros capítulos enamoradísima, porque el personaje masculino es maravilloso, pero después viene la parte, como toda teleserie, viene un quiebre, y el quiebre fue muy duro. Pero no has dicho qué teleserie es, po. Bajo, tiene dos nombres. Bajo la lluvia, en inglés se llama Something in the Rain, y en coreano tiene un nombre que se traduce algo así como La linda hermana que me da de comer. Ah, porque mira qué bonito ese título. Sí, lo que pasa es que es una mujer de unos 30 y tantos, muy linda, preciosa, la actriz, el personaje se llama Jin Ah, y tenía la madre un horror de mujer odiosa. Tenía un pololeo bastante, un noviazgo más que pololeo, pero era muy sometida, muy, muy abusada, muy golpeada. Y más encima esta loca después se da cuenta uno que también había sufrido acoso sexual en la pega. Era una mujer muy sometida y de repente se reencuentra con el hermano de su mejor amiga, que a su vez es el mejor amigo de su hermano menor. Tiene una diferencia de edad, pero la verdad es que la diferencia después se descubre no es nada, 4 o 5 años. Pero esa diferencia de edad es la que le hace todo el rato tener problemas en la relación. Pero el cabro es tan encantador, es tan divertido, es tan simpático, que, bueno, la conquista. Pero a mí lo que me quedó dando vuelta en la película es la serie, que realmente es buenísima, entretenida, pero es teleserie, no pienso en otra cosa, es teleserie. Yo creo que estos gallos que hacen los guiones, los coreanos, son tan obsesivos que hacen todo así como con investigación, con psicólogo y cosas, como para que uno le duela tanto cuando en las peleas de enamorados, realmente fuerte, fuerte cómo transmiten la ruptura de la relación. Muy bien hecha la serie, para verla. Dirigida por Ahn Pan-seok. Ni idea quién es. Ahn Pan-seok es un director, por supuesto, sudcoreano, más o menos la generación de Bong Joon-ho, tiene entre 58 y 59 años, estaba viendo acá. Lo terrible, ha hecho un par de películas. Sí, lo terrible es que según la mandada me metí en un universo del cual no voy a poder salir, y de hecho estoy resistiéndome a ver otras series con el mismo actor, porque el actor, bueno, es buen mozo, una casele, pero el personaje era el que te seducía. Entonces ahí estoy cachando que realmente es universo el de las teleseries coreanas, y también actúan cantantes de K-pop, es toda una superindustria. Pero la manda me dijo, mamá, de ahí no vas a salir. Entonces, ¿y teleserie de cuántos capítulos? 16, me veía la 3, la 5 capítulos. ¿Cuánto dura cada capítulo? 1 hora 10. 1 hora 10, son larguitos. Sí, pero además, ¿sabes? ¿Viste una serie japonesa? Es para allá quería ir, pero la diferencia con la japonesa. Ahora, yo relaciono siempre que estoy viendo algo, como que mi cabeza gestáltica trata de ordenar todo, y cacho que tanto Wonder como Mask, que también te la dije, Wonder con esta teleserie Bajo la lluvia, más La cantina de la medianoche, están todos en el tema de la aceptación, de la diferencia, del quererse, el tema del amor, la soledad, son súper fuertes. Pero la diferencia con la película Bajo la lluvia es bien delicada también, pero es teleserie. Sin embargo, esta otra serie japonesa, que es cortita, 23 minutos, incluyendo los títulos todos, es muy buena. Yo he visto 3 capítulos. Es delicadísima en cuanto a la historia. A pesar de que en el segundo capítulo es la historia de un comediante y su asistente, y el comediante es muy grosero, con este chiste, así como lo de Kike Morandé, una onda así. Bien grotesco los chistes. Sexual y bien grotesco. Sin embargo, la relación con el asistente, la forma de quererse, o la forma de que una mujer solterona busca pareja y hay otro hombre enamorado de ella, es súper delicado, es muy bonito. Y el rol del dueño de la cantina de medianoche es como el rol del coro griego, ya como que va anunciando y en el fondo va ordenando la situación y va armando que todas las relaciones que se forman ahí sean relaciones sanas, que tengan un desenlace sano. Es muy bonita la serie, se llama, aquí se llama Restaurante de la Medianoche. Sí, pero también está en Netflix, me la recomendó Humberto. Historia de Tokio. Sí, la gracia es que, por ejemplo, en el primer capítulo aparece gente de la Yakuza, aparecen actores, prostitutas, bailarinas, strippers. Ayer eran los corredores de propiedades. Pero los diálogos son tan bonitos, tan... No, son como desprovistos, así como limpios. No son cosas largas ni eternamente adornados. La cocina que hace, al final enseña a cocinar cada capítulo, me muestra una receta. El tipo cocina lo que tú le pidas. Siempre cuando tenga todos los ingredientes, ¿no? Es muy, muy buena. La recomiendo, pero absolutamente. Dijimos que está basada en el manga de Yaro Abe. No, no tenía idea. Tiene 5 temporadas, estoy viendo, y hay también un largometraje. Y dura, ¿sí?, casi 2 horas, sí. También estaría en Netflix eso. ¿Largometraje? Sí, me tincó, fíjate. Me tincó. Y tú puedes ver varios porque son cortitos. Sí, yo estuve viendo una serie, fíjate, vi las 2 temporadas que existen. Lo digo porque queda súper poco tiempo ya. Ya. También una cosa media rara, ¿no? Porque la pillé la otra vez cachureando en la prensa extranjera y destacaban la segunda temporada porque actuaba Mahershala Ali. Ya. Ya. Él me gusta. Y es una serie. También tiene que ver con el tema de la diversidad, con la discriminación racial o cultural, que trata de un joven musulmán de origen egipcio que vive en New Jersey. ¿Ya? Se llama Rami, la serie. La escribe, la produce y a veces la dirige también un comediante de stand-up que es musulmán norteamericano, se llama Rami Youssef. Pero ¿ya? La serie es súper entrete. Tiene mucho humor y también cosas muy sensibles porque es la historia de este joven que tiene como 30 años, que se llama igual, que es Rami, que vive con sus padres y que tiene sus amigos, sus primos, tiene un amigo que es discapacitado, que tiene una parálisis cerebral realmente, de verdad, y también el actor es comediante, pero tiene una parálisis cerebral, así que tiene todo ya atrofiado. De ese yo vi un como que dice una noticia sobre él, vi la llave. Claro, ahora Rami no, pues Rami el protagonista, este joven de 30 años que todavía no madura y que trata de llevarse también bien con la fe, porque él es musulmán y tiene fe. Igual que el actor real, digamos, el Rami Youssef, es un hombre de fe. Pero también muestran lo que es el musulmán en Estados Unidos. Y en la segunda temporada, este personaje que hace el Mahershala Ali, un personaje fascinante, es un sheikh, que es como el sacerdote o el imán, pero de un centro sufí. ¡Ay, qué bonito! Y es un personaje fascinante, fíjate, realmente profundo sus reflexiones. Al contraste de este Rami que está siempre buscando la vida como más fácil, pero él quiere igual lograr ser un buen musulmán y llevar de buena manera la fe. Es lo que todos queremos, claro. Ser bueno pero fácil, que no nos cueste. Son 10 episodios en cada temporada y cada episodio dura como 30 minutos. ¿Y dónde está eso? Esa es de Hulu, por lo tanto no está en Chile, hay que buscarla, pero se pilla en descarga y posiblemente se pilla también en alguna plataforma alternativa que te permita verla en streaming. Me gustó harto esa serie, fíjate, porque era muy, muy entretenida y, como te decía, muy sencilla. Le pasan cosas al Rami y está siempre en conflicto consigo mismo y con el mundo. Y se nos acabó el tiempo. Oye, ¿no podemos irnos sin dar un gran apoyo a nuestros hermanos mapuches? Como sea, tenemos que aprender. Por supuesto, por supuesto. En este momento escuchaba que está tomada el camino a Tirúa. Es terrible esta desalojo. Mañana, el desalojo. Intendente ordenar el desalojo. La ¿El gobernador? ¿O el gobernador? No, el intendente. Chuta, el Jacob. El intendente en la radio. Yo escuché que Roberto Muñoz dio la orden. En oposición a lo que había planteado el alcalde Millabur. Sí, pues, si el alcalde no va... Qué doloroso. Un abrazo. Claro, bueno, yo había pensado en una canción de la banda sonora de esta serie Rami, que comentábamos recién, de Tom Waits, Jersey Girl, para despedir el programa de hoy. Bonita canción. Y despedirnos hasta el próximo jueves, como siempre, en Nota 85 milímetros, desde Radio Leufú, también en Spotify ahora, así es que sí, se puede escuchar en cualquier momento. Nos vemos, po, hasta el próximo jueves. Un besote, chao. Shut up!